Buenos días, compañeros de Farco. Traemos hoy una noticia que lamentablemente se repite desde hace años aquí en la ciudad de Buenos Aires. Como consecuencia del abandono del gobierno de Mauricio Macri hacia los barrios de la zona sur, esta vez en Villa Soldati, un adolescente de 17 años murió tras desprenderse una baranda por falta de mantenimiento, mientras otros dos también permanecen todavía en grave estado. Para conocer un poco más la situación en detalle, hablamos con María Eugenia Andicochea. Ella es vecina del complejo habitacional donde murió Cristian Crespo y además es la iniciadora de la causa judicial de parte de los vecinos contra el gobierno de la ciudad por la falta de obras. La causa se inició en el año 2010. El primer fallo fue del juez Gallardo, que le decía al gobierno de la ciudad que tenía que hacer un sinfín de obras. Tienen todos los puntos detallados, saben muy bien qué es lo que tienen que hacer. Por eso estamos hablando de que es una tragedia anunciada, porque realmente ya en el 2011 el juez Gallardo decía que las familias no podían vivir ahí. Los vecinos de Soldati continúan exigiendo que se cumplan los distintos fallos de la justicia, pero se encuentran con la protección mediática y judicial que mantiene inmune al gobierno de Macri. El gobierno de la ciudad lo único que hizo fue dilatar en el tiempo unas obras que debería haber hecho ya en el año 2011. En todo este tiempo no solamente pasó esta tragedia, sino que una señora mayor se cayó, se rompió las muñecas, y esto realmente era algo que se venía diciendo, que se venía denunciando, que se venía queriendo apurar las cosas en la justicia, pero entre que la justicia es lenta en este país y que el gobierno de la ciudad tiene una protección mediática y judicial muy grande, es que se dejó estar con una sentencia firme en cámara, no se apretaba al gobierno de la ciudad y al IDC, en este caso que debería ser el ejecutor de las obras, y pasó lo que pasó. Desde el barrio de La Paternal, en el Café de los Patriotas, informó FM La Patriada para Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.